algunas noticias. Evo Morales ha fechado para el 4 de mayo en Santa Cruz, para el 1 de junio en Beni Ipando y también para el 1 de junio en Tarija. Entonces, el asunto es que estos referéndums son inconstitucionales, han sido declarados ilegales por el propio Poder Judicial de Bolivia, pero son parte de la campaña separatista que la derecha de la media luna está practicando frente al gobierno de Evo Morales. La situación en Bolivia es de cuidado. En cualquier momento podríamos estar hablando de una confrontación que trascienda los límites del debate político. Noticia de último minuto, importante también: Hamás cambia su línea política y acepta un Estado palestino con las fronteras de 1967. Lo acaba de declarar el jefe del buró político de Hamás, Khaled Meshal. Dijo que aceptaría la creación de un Estado palestino que respetara las fronteras de 1967. Si esta es la política de Hamás, Israel no va a poder seguir diciendo que Hamás es una organización terrorista incompatible con cualquier negociación de paz. Una nueva bacteria amazónica y letal se ha descubierto, dice la BBC de Londres, en Iquitos, Perú. Investigadores de la Universidad de California en San Diego han descubierto una nueva bacteria en Perú que podría estar causando el 40% de los más graves casos de leptospirosis, que es una enfermedad endémica en la zona y que es una infección tropical que se propaga a través del agua infectada por la orina de animales contaminados.